comienza la emisión. Miedo en el Raider, se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico. Reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no ha cantado trapo. Sin manos corrudas, no ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, no ha cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles cuernos, vitamina párame. Este poder crudo, se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Vale, a las muy buenas, aquí estamos desde Irola Irratia con una nueva edición de Rock a todo trapo. Aquí vamos con esta edición del 16 de abril. Vaya, vaya, lo que son las cosas. Os cuento. Bueno, que conste que no es la primera vez que me ocurre algo similar. Bueno, llevo 20 años haciendo el programa y como podréis imaginar, pues cosas como lo que me han sucedido hoy e incluso peores me han ocurrido en alguna que otra ocasión. Bueno, nada, para hoy teníamos prevista una entrevista y presentar el nuevo trabajo de Banda Cojones, del poderoso trío de Madrid. Severe Mental Disorder. Y nada, bueno, pues había quedado yo con Fede, guitarrista y cantante de la banda, para hacer una entrevista telefónica, poner varios temas del disco y esas cositas que hacemos muy a menudo, vaya. Entonces he llegado a la radio y bueno, he empezado a preparar un poquito el tema, he sacado el CD de Banda Cojones, lo he abierto y estaba vacío. Vacío porque me lo he dejado en casa, metido en, pues eso, en el toca CDs. En el tocahuevos. Así que os podéis imaginar la cara que se me ha quedado cuando he abierto la cajita y he visto que el CD no estaba. Más que nada porque tampoco hay otro modo de pinchar los temas ahora mismo. O traes el CD o los traes en MP3, que no es el caso, que también lo podía haber traído, porque muchas veces traigo los discos también en MP3 por si acaso falla aquí el equipo o algo. Bueno, pues eso, que no va a poder ser hoy y lo haremos en el próximo programa, me imagino, pues presentar un poquito ya el disco más en serio y hacer la entrevista pendiente con Fede. Así que bueno, sí que como teníamos hoy dos entrevistas, porque sí que vamos a tener aquí en el estudio en Irola Irratia a partir de las 5:15 por ahí a la gente de Ratas Negras, presentando su primer trabajo, Energía y Actitud, eso ya os digo que cruzamos los dedos y les tengamos por aquí dentro de un rato. Y bueno, pues por lo demás, pues vamos a ir aquí con un poquito de rock and roll, como siempre, en Rock a todo trapo. Rock and roll en la radio. Oigo rock and roll en la radio. Pedir disculpas a Banda Cojones, a Fede, y bueno, ya lo solucionaremos en breve. Sí que vamos a empezar el programa, es lo mínimo que podemos hacer, pues poniendo un tema de ellos. Sí que podemos poner un tema al menos del disco, de este segundo trabajo, Severe Mental Disorder. Por cierto, un disco lleno de caña, de energía, Y bueno, el tema que podemos pinchar se titula Here Comes the Doctor. Y bueno, es lo que vamos a hacer. Ponerlo para que suene banda cojones, al menos con ese temita. Desde aquí, desde Rock a Todo Trapo. Pues ese es uno de los temas que van en ese nuevo trabajo, el segundo disco de Banda Cojones, de este trío de Madrid. Ya veis cómo se las gastan y qué sonido más poderoso tienen. Y bueno, pues ya el próximo programa será el momento de darle un buen repaso al disco y charlar un poquito con Fede, su guitarrista y cantante. Vale, bueno, vamos a seguir ahora con otra cosilla. Vamos a escuchar a Gatillazo, a la banda de Baristo, actualmente, que tienen también... reciente su nuevo disco. Y bueno, vamos a poner algún temilla que lo está escuchando estos días, y como siempre, pues no falla, ¿no? En el sentido de que Baristo sigue a lo suyo después de tantos y tantos. Es nuestro, me gusta decir que es nuestro Charlie Harper el Baristo, que bueno, ya también calza un montón de tacos y sigue pues eso, a lo suyo, sacándose esos pildorazos ácidos de crítica social y política, y bueno, y ahora acompañado pues con una banda bastante solvente y haciendo pues ese punk rock característico de ellos, ¿no? ¿Cómo convertirse en nada? Se titula el disco. Y bueno, vamos a empezar por esta canción que me ha hecho desde el primer momento mucha gracia por la temática y por cómo, y cómo dice las cosas Evaristo, ¿no? Como siempre, quiero ser un puto viejo. Sí, señor. Gatillazo en su nuevo trabajo. Viagra. Mundo de viejas resiliconadas. Bebiendo agua de la fuente de una eterna juventud. Bueno, pues ahí quedaba eso. Quiero ser un puto viejo, gatillazo en su nuevo disco, ¿cómo convertirse en nada? Bueno, vamos a escuchar ya algún temilla más. Vamos a ir con esto que se titula Siente el pánico. Bueno, pues ahí dejamos ese par de temillas del nuevo disco de Gatillazo, este Cómo convertirse en nada. Y bueno, vamos a escuchar a Macarrones, a esta banda de Madrid, que por cierto, con muy buen rollo y muy buena relación con Banda Cojones. Y bueno, ahí han soltado un temita en el que creo que está involucrado y colabora Manolo Ubi. El tema se titula Grotesco y suena así de bien, Macarrones desde Madrid. Lo vi en tus ojos. ¡Guau! Wow, pues qué queréis que os diga, me parece un pedazo de tema este grotesco de macarrones con Manolo Ubi por ahí, creo que se nota el toque, ¿no?, en el tema. Vale, venga, vamos con Nueva Generación, esta banda, ahí va, de Murcia, perdón. Hace poquito presentábamos su primer LP y escuchamos varios temas. Vamos a quedarnos hoy con un temita para recordar Demasiado Lejos. Aquí están, Nueva Generación. Estupendo tema también este que acabamos de escuchar, de Nueva Generación, tema extraído de su primer LP, desde Murcia. Y bueno, vamos con De Barrenos, que ayer mismo estuvieron tocando en el Festival Burning Rock en Gallarta, y que bueno, ya tienen su disco a punto y ya está, vamos, que está, que ya se puede adquirir y demás. Y me imagino que ayer sería un buen estreno, ¿no?, para con este concierto, con este festival, y ya tener el CD entre manos para que la peña lo pueda disfrutar. Esta banda de la zona minera, de Barrenos, los antiguos Dalton. Y bueno, yo espero tenerles por aquí en el programa, o al menos presentar el disco, será en breve, seguro que sí. Mientras tanto podemos poner este tema que se titula Mientes, de Barrenos. Conocía Bueno, pues ahí quedaban De Barrenos, uno de los temas que van en su primer disco, y lo dicho, en breve yo creo que lo podremos presentar por aquí, y si es menester, aquí recibiremos a la banda, claro que sí, en Rock a Todo Trapo. Hoy seguimos en este 16 de abril, que nos ha fallado por negligencia aquí de locutor, la entrevista y la presentación del disco de Banda Cojones, y es que Banda Cojones, qué cosas pasan. Pero bueno, luego tendremos, si todo va bien, a Ratas Negras aquí en persona, a la banda de Basauri presentando su primer disco, Energía y Actitud. Y mientras tanto seguimos escuchando cositas y a bandas, vamos con No Nipples, la banda de Madrid, que ya también presentábamos por aquí hace poco su primer trabajo. Y bueno, venga, vamos a escuchar este temita, titula No More Lies. Y ahí estamos, sí señor, breve, uno de los temas más rapidotes del disco de No Nipples, que por cierto creo que les íbamos a poder ver en directo por aquí, que no sé, creo que iba a ser en el tubo o así. Bueno, como oigo ruidos por ahí fuera, os dejo con un poquito de musicota y ahora... It's to calm down. All that I can think about is here I am till I lay down. I am a victim of my vices. Victim of my vices. I'm a victim. A victim of my vices. We'll be right back. likes to sing, but like I sling through the Hindu screen and the hallway swing. He's the one to buy. Pop up my own heavy losing dreams. I keep on falling. Every night I struggle in the dark. Same old story. You know I spend my time away. Bueno, y os preguntaréis qué es esto que está sonando, que os he dejado ahí con la duda. Bueno, pues es una banda italiana, se llaman Beefers, es un trío, y esto que suena es de su reciente último trabajo, que se titula Vice. Y bueno, esto viene a cuento porque la banda va a estar tocando, va a estar en gira por el estado, y les vamos a tener por aquí bien cerquita, en Baracaldo, en el tubo. Y esto creo que va a ser el... A ver, que tengo por aquí las fechas, a ver si lo veo... Bueno, pues en el tubo van a estar el 21 de abril, que es la semana que viene, que es el jueves, si no me equivoco. Y bueno, luego ahí al día siguiente están también cerquita, están en Surrut, en Gorliz. Al día siguiente ya se van hasta Madrid, luego estarán en Barcelona. Y esas son un poquito las fechas que tienen por el estado. Nosotros en Baracaldo, el jueves 21 en el tubo, pues con este punk rock melódico y edulcorado. Y bueno, ya veis cómo suena. Puede ser un concierto divertido. Sobre todo tratándose de un garito como el tubo, ¿no? Que enseguida la gente está predispuesta a pasarlo bien. Ahí en la madriguera del rock. Bueno, en breve estamos charlando con Ratas Negras, que ya están por aquí, han ocupado sus lugares. Y mientras tanto os dejo con un temita de Kevin Kay, que lo tenía por aquí reservado. Vamos a ver, una canción que me encanta de este músico americano, que bueno, tiene un montón de discos pues con su banda y acompañando a otra gente importante, y lleva muchos años en este temita, y el tema se titula Dead Boy Running Scared. Así suena Kevin Kay en este temazo. Bueno, primero vamos a arreglar esto, vamos a quitar lo que estaba sonando, y entonces es cuando podremos poner a Kevin Kay. The shit. ahí dejamos ese pedazo de tema de Kevin Kay. Y bueno, ya sin más historias, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a enchufar el primer tema del primer disco de Ratas Negras, aquí presentes. El primer tema, chicos, que se titula... Viene el tren. Efectivamente. Viene el tren. Vamos tomando posiciones y enseguida empezamos a charlar. Sí. Dicen que hoy no voy a volver. Sí, ya viene. Sí, ya viene. Sí, ya viene el tren. Sí, ya viene. Sí, ya viene. Sí, ya viene el tren. Whisky, café, mister, ponle mi el pulso se acelera cuando suena ese reír. Saltar a la calle cuando el cielo se tiña de negro. Morder las aceras, cruzar la carretera, mi gente me espera. Sí, ya viene. Sí, la voy a coger. Sí, ya viene el tren. Sí, ya viene. Sí, me lleva bien. Sí, ya viene el tren. Bueno, pues viene el tren. Ahí queda el primer temilla del primer disco de Ratas Negras. Aquí presentes. Chicos, acercaros a los micros y saludar. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Ánimo! Ya viene. Bueno, la banda al completo. No. No, nos falta un guitarra. Es verdad, que sois cinco. Sí. Somos cinco. Claro que sí. Bueno, como los de Detroit. Presentaros un poquillo. Vale, yo soy Borja, el guitarrista. Yo soy Jacob, el bajo. Yo soy Josean y pongo la voz. Luego tenemos a Euki echando fotos. Y el que falta es Julen, que es el guitarrista, el hacha. Euki, que le da los palos. Eso que es baterista. Exactamente. Bueno, pues bienvenidos aquí al programilla Roca Todo Trapo, Irola Irratia y bueno, viejos conocidos por aquí como Borja y Euki, que bueno, ya nos conocemos desde hace unos años, desde anteriores historias de JTM45 y demás. Eso es. Y bueno, Roca Todo Trapo. Eso es. Con los Sintoni. Claro que sí. Y bueno, ahora ya en otra historia que parece que ha tardado un poquito en arrancar. Bueno, sí, Borja, tú coméntanos un poquito el por qué, el cómo, cómo acaba JTM y empieza otra historia. Y un poquito lo que ha pasado hasta este punto de sacar ya el primer disco de Ratas Negras. Bueno, JTM se autodestruye a sí mismo Y nada, luego empezamos a arrancar con Ratas Negras, pero claro, en principio éramos un trío. Luego hemos tenido un montón de desastres e inconvenientes y cosas, hasta que al final hemos juntado a estos astros, a estos cinco astros del rock and roll. Y hemos conseguido arrancar, que nos ha costado mucho. Pero bueno, al final a mí me ofrecieron tocar el bajo hace 4 o 5 meses. Me uní a la banda y bueno, y todo para adelante. Este es un campeón. Oye, porque lo de JTM, ¿cuándo acabó? Joder, ya no me acuerdo. Hace muchos años. Hace muchos años. Pues fíjate, el disco ese de Turbo Negro en el que colaboramos. Ajá. Ese ya éramos Ratas Negras, éramos el trío, que lo canto yo, a pesar de todo. Y ¿estamos hablando igual de 6 o 7 años? Pues por ahí estaremos hablando, de 6 años. Por ahí. Uh-huh. Por ahí estaremos hablando. Pero no me gusta decirlo mucho. Bueno. Pero bueno, al final hemos conseguido. Sí. Igual al principio estabais con Rafa, estabais eso es. Los tres, ¿no? Euki, tú y Rafa. Estábamos los tres, Euki, Rafa y yo. Y eso, y buscando gente, entraron guitarristas, salieron guitarristas. Rafa se tuvo que marchar a trabajar fuera, yo me rompí un brazo, cosas que van pasando los meses y ese es el problema. Y ahora, tal y como estáis, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Pues llevamos desde finales del año pasado. Más o menos. Claro. El primer concierto lo hicimos en octubre, creo que fue, en el Edasca. Y ya teníamos terminado el disco, luego se tuvo que mezclar y tal, y pues sí, desde finales del año pasado. Porque claro, yo recuerdo veros 8 meses. Veros con los Lugers, pero hace un par de años. Claro, claro. Eso fue un intentona que tuvimos ahí, pero luego también se averió, luego no conseguíamos grabar. Ha habido muchísimos inconvenientes. Bueno, desastres y hecatombes. Bueno, pero bueno, por lo menos os habéis ido haciendo con con unos temas y tal, ¿no? Eso es, durante eso este es. Periodo de tiempo y al final habéis tenido ahí la opción de ya decir, vamos a grabar, ¿no? Ya... Eso es. Hay temas más antiguos, digamos, temas que hemos tenido. La verdad que hemos hecho bastante recopilación de temas porque algunos tiramos a la basura, hicimos nuevos y hemos encontrado un poquito el rollo de este disco que ya has visto que es un poco dual. Ajá. Es un poquito sí. Con dos portadas, dos historias. Y esa es un poco la historia del grupo y de Actitud y Energía. Una buena idea, además, ¿no? Lo del tema de hacer un poco esa separación de... Bueno, separación que al final es rock and roll, ¿no? Pero En eso estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, sí, la energía y la actitud, ¿no? Sí, un poco... Aunque todo se complementa y todo llega al mismo punto, ¿no? Esa es la idea del disco. El disco, no sé si te comentamos en el... Me lo he estudiado. En el dossier que te hemos mandado, era hacerlo en vinilo. Hacerlo en vinilo con dos, como tiene dos portadas diferentes, una para Actitud y otra para Energía, hacerlo en vinilo con una cara para cada uno. Pero claro, al tenerlo que hacer en CD, pues hemos tenido que mezclar las canciones porque no tenía mucho sentido la escucha del CD, todas las canciones de Actitud y todas las canciones de Energía seguidas. Entonces las hemos mezclado un poco, pero bueno, lo hemos dejado claro en el listado con los colores, unas vienen en negro, otras vienen en rojo, y unas son de Actitud, que son un poquito más rock and rolleras, más tirando a nuestro rollo Stones que tenemos y Burning. Y otras son de Energía, que son más cañeras, más punk rockers, que también nos llega al corazón. ¿Por qué se desechó la idea de lo del vinilo? Pues más que nada por medios económicos. Eso nos salía demasiado ya, teníamos un dinero, gastamos un dinero en la mezcla del disco, entonces pues lo quitamos. Eso no quiere decir que no salga el vinilo en un futuro. A ver cómo van las cosas, ¿no? Sí que he leído algo acerca de algún single... Sí, tenemos la intención de hacer un single con la mejor canción de Actitud que está en el disco y la mejor canción de Energía, más unas caras B que queremos grabar. Y un single para cada. Un single para Actitud y otro para Energía. Eso está guay, que además me recuerda al 7 pulgadas que sacasteis con JTM45, que quedó muy guapo además, ¿no? Porque además traía esos temillas, digamos, extras. Sí. ¿No? Sí, hicimos... Dices que hicimos en CD y en vinilo un single. Ajá. Eso es, era el single en vinilo. Y en el CD venían como algunas canciones extras en diferentes idiomas. Y pues es un poco ese rollo. Vale, bueno, pues siempre está guay que haya cositas nuevas y cositas fuera de realmente los singles serían una idea como el single antiguo que se hacía en los 70 o... Cara A y cara B, eso más. Es, la cara A que ya sale en el LP. Ajá. Y la cara B que no. La cara ve que es el regalito para que te lo compres, porque si no, claro. Buena, buena. No te lo compras. Bueno, en cualquier caso, vosotros habéis sacado aquí el CD, que además es coqueto, ¿no? La presentación, ¿no? Con esto que le llaman Digipack, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Eh? Tiene su librillo y tal, ¿no? Con las letras, sí. Está bien presentado, bien maqueado. El librillo es obra de Euki. Que hay que decir que, claro, que todo eso se ve así pequeñito en esto, pero está hecho en papel doble barba, hecho a mano. Y luego hay algunas cosas que se han insertado digitalmente, como fotos y tal, pero lo que son las letras y el esto es papel y se ha hecho a mano. Y está muy bonito. Y con, mucho cariño. Justo me lo has quitado de la boca, lo que iba a decir yo. Claro, estas cosas hay que hacerlas así, ¿verdad? Que al final... Con mucho cariño, sí. Bueno, vamos a escuchar una segunda canción. ¿Queréis que sigamos el orden de los temas? Pon la que te guste. La que más te gusta. Bueno, pues es que precisamente la número 2, Cuidado con los perros, a mí es una de mis favoritas. Sé que la que más te va a gustar. Supongo que la de mucha gente también, ¿o no? Sí, de momento sí. De momento sí, sobre todo entre los punk rockers como tú, es la que más estaba gustando. Pero curiosamente, escuchando el tema, no sé por qué, me vino a la cabeza... Este tema estaría guay que lo cantara Rosendo. Puede ser. Ya igual. Les gustaría. No me jodas. No sé por qué, si quizás por el... No sé cómo explicarlo. El sonido, ¿no? Igual. Las palabras raras, puede ser también. O la forma de... Que somos mucho de diccionario, como el amigo Rosendo. O la forma de escupir las frases, ¿no? De... Puede ser, hombre, Rosendo ya sabes. ¿Qué te va a decir yo que no? De leño, que... Y, bueno, de Rosendo que no lo sepamos. Vamos a escucharla, igual alguno que está escuchando el programa dice, ¿qué dice ese? Sí, dice ese flipado. Pero sí, podría estar bien. En cualquier caso, yo pienso que es un tema bastante guapo, sí señor. Este cuidado... Por cierto, ¿queréis comentar algo acerca de la letra? Bueno, mejor que la vegan. Vale. Y que cada uno se haga su cosa. Pues al loro, cuidado con los perros. Levanta el cuello y si vas de frente, verás que todo te Bueno, cuidado con los perros. Supongo que este tema será uno de esos puntos álgidos en los conciertos de Ratas Negras, ¿no? Así empezamos con ese tema. Lo tiramos al principio, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tiramos directamente para empezar. Bueno, también ya. Hay que empezar. Eso es. Con actitud. Ya, que cada vez. Este es de los de energía. Bueno, pero al final es lo mismo. Sí, que hemos dicho, ¿no? Exactamente. Este es de energía, pero sí, empezamos ahí para empezar un poquito fuerte. Eso, con energía. Guay, ¿no? Buen tema para arrancar los conciertos, que por cierto creo que estuvisteis tocando el fin de semana pasado. Uh-huh. Bueno, hay que decir que la banda la podemos ubicar en Basauri. Sí, sí, porque ya somos más de Basauri que de otro sitio. Sí. Pero bueno, la banda sigue teniendo lo que es la dirección, la sigue teniendo en Bilbao. Ah. Lo que es el local. Ah, vale, vale. Entonces, pues bueno. Pero bueno, que estamos todos en lo que es. Somos ratas, pues en el Nervión. Eso. La rata de la cloaca del Nervión. Es la cosa. Vale, las incorporaciones. Que bueno, él lleva más tiempo. Perdona que se me olvidó el nombre tuyo. Josean y Julen. Jacob. Julen es el que falta. Sí. Julen es el que falta. Vale. Eso es. Que digo que bueno, tú llevas como cantante, ya llevas tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo ya con el proyectito que hicieron hace un par de añitos, pues ya estaba con ellos ahí un poquito de calentón, que me convenció aquí el Borja. Y bueno, muy bien, o sea, la experiencia muy buena, y ahora ya cuando la cosa va un poquito más en serio, pues mejorando. ¿Habías cantado en otra banda? O yo cantaba en una banda muy conocida, sí, se llama La Ducha. La Ducha, en La Ducha. No sé si José es, no cantaba, no sé si José es cantante por accidente. Eso, o sea, es cierto. Lo voy a explicar, José es cantante por accidente, porque estábamos una vez con una guitarra acústica, todos borrachos en un bar, y de pronto me puse a tocar, y él se puso a cantar, y dije... Tú puedes cantar, chaval. Y en ese momento no se lo creyó. Creerlo en niños y niñas, estas cosas pasan de verdad, en serio. En ese momento no se lo creyó. Pero luego, cuando necesitamos un cantante, pues le llamé. Y digo, es que no me lo creo. Y que sí, hombre, que te lo digo yo, que llevo muchos años ya en esto. Que tú puedes. Y al final, mira. Que no era la euforia etílica. Acá, no, pero estaba más borracho también, era él. También. Estaba más borracho, si era no él, no estaba un poquito mejor. Y eso. Es Es amigo de toda yo, la vida. Yo digo que a mí me ha aducido el rock. O sea, yo estaba ahí en un bar y de repente ha venido un ser de esos rubios de otro planeta. Me ha dicho, tú aquí tienes que cantar, chaval, que es tu misión en la vida, tienes que aportar algo. Y venga. Un rubio del pueblo de los malditos. Eso es. Y aquí estamos, y ahí está, lo que se puede. Sí, recuperando. Dice que Ratas Negras es su crisálida. Estás contando muchas intimidades. Y esos primeros ensayos, esos primeros momentos, esos ponerse a cantar y tal, eso como... ¿Cómo lo llevaste? Porque me imagino que igual dijiste, imagínate, en algún momento, tiro la toalla, ¿o no? Hombre, eso lo puedes decir muchos días, aunque no sea el primero, pero esos primeros fue el primer día, yo me acuerdo que, vamos, iba con unos nervios, que digo, ¿esto qué es que estoy haciendo aquí y tal? Pero, claro, fue a cantar un par de temas, tres o cuatro y tal, y yo directamente con mi ñoñez o lo que sea, digo, oye, bueno, ¿qué? ¿Os gusta o no? Y decían, bueno... Si aprendes a cantar, sí, tal, o sea que, o sea, al final es una cosa que al final es como te hagan sentir. Yo tengo la suerte de que la música, las canciones o lo que sea que estamos haciendo, a mí personalmente me tocaron. Yo las escuché sin letra y ya me gustaron. Y ya cuando me enseñaron las letras y me aprendí las letras y tal, pues te llegan más y dices, coño, es que es un momento que es perfecto para que yo cante esto. Te creas o no que eres cantante, o sea, pero para mí era la oportunidad de decir, coño, son palabras que yo pienso y que las estoy pensando ahora mismo y encima las puedo cantar delante de la peña, o sea, con un par, pues oye, si hay que tirar, se tira y adelante. Y se emocionaba y nos emocionábamos, sí, todos allí, todos abrazados. ¡Qué bonito! Era un rollo así como un poco GH, sí, pero sí. ¿Eras seguidor de lo que habían hecho? Yo los había escuchado, yo a Borja ya le conocía hace mucho tiempo, pues con otros grupos, Flor de Lis, Línea y tal... Ya les conocía y es un rollo que a mí siempre me ha gustado. Lo que pasa es que a mí me dicen que siempre he sido muy popero. Entonces, claro, yo igual no me ubicaba ahí tal y cual, pero una vez que te metes, yo me encuentro muy a gusto, vamos. Eso. ¿Popero a qué te refieres? Pues que igual, pues que, joder, a mí es que me puedes oír escuchando, o sea, me puedes escuchar cantar cualquier cosa, o sea... Sí, pero ahora es el que... Oye, tampoco... Ahora es el que dice, no, más caña. Más eso es, ¿sabes? Eso es, soy muy popero, pero luego, joder, es que estás un poco lenta. Yo creo que estaba, ¿sabes?, ahí que no sabía cómo era el rollo, qué tenía que hacer y me lo han puesto a huevo. O sea, yo no puedo decir nada más. O sea, es que a mí todo esto es rodado. O sea, yo no he hecho nada. Me han puesto ahí y todo seguido. No, una sobre historia la guapa. Marcha, sí, sobre la marcha. Sí, la yo también que... le he ido pillando el callo. Sí, sí, cuenta tu historia también. La tuya es más reciente, pero. Sí, nada. Pues un día de estos me llama Borja, me dice a ver si estoy haciendo algo y tal. Y le comento que no. Que de momento no hacía nada y tal. Y bueno, pues he estado desde septiembre a porrillo, entre semana en casa de Borja dándole caña, aprendiendo las canciones rápidamente, porque ya me empezaba a decir que íbamos a hacer bolos. Yo me ilusioné, seguí dándole caña y aquí estoy desde septiembre. Sí, este se aprendió el repertorio en 2 meses y medio. Sí, Jacob es un máquina. O sea, septiembre máquina. Con el disco grabado sin grabar. Sin grabar. ¿Habéis grabado? No, el disco grabado. Ah, bueno, estaba grabado, pero... El disco grabado. Entró en septiembre y nos estrenamos en noviembre, creo recordar, a principios. ¿Y el disco quién lo grabó, el bajo? Yo. Ah, vale, vale. Sí. Y eso no te lo has estudiado, lo pone ahí. Pues igual se me ha pasado por alto. Sí. Y ya te digo, me moló el tema y venga, y tú para adelante. O sea, muy bien, he dado 3 o 4 bolos y ahí ando, ilusionado. Te encanta de la vida. ¿Y de qué bandas venías o qué habías hecho? Nada, antes? Yo había estado con otra gente, pero que no habíamos llegado todavía ya a tocar ningún directo. Y bueno, estuve en Luz Negra, que le hicimos un tema a Íñigo Cavacas. Ah, vale. Luz Negra nos llevábamos, llegamos a grabar una canción y tal, bastante maja, y nada, el grupo se fue al galete. ¿No también había? En una onda así rockera o... Sí, era rock machacón, era en plan ya más hardcore que todo esto. Ah, vale. Era más punk hardcore que esto, pero bueno, ahí quedó la canción de Íñigo Cavacas, que se puede oír en YouTube. Y ya te digo, y... Ah, vale, tomamos nota. El grupo era Luz Negra y... Luz Negra, Balanza Trucada, y de Íñigo Cavacas. Bueno, pues si a alguien le interesa escucharla, ahí lo, a través de... Está ahí, está en YouTube. Vale. Balanza Trucada. O sea, que te has adaptado guay al estilo, a todo, sí, al rockerío. Sí. Sí. Al rockerío. Es un crema, si va de tapadillo, pero al final este tiene más flow que nadie. Me pasaba al rock completamente. O sea, de tocar punk hardcore hace muchos años. Como te has reciclado. He visto que esta peña va en serio, he visto la oportunidad y la verdad que va muy bien el tema. Va bien. Lo voy a emocionar yo también. Vale, entonces, ¿cuántos conciertos habéis dado juntos ya? 3 o 4. Con la gente actual. ¿Y Aska, Chapa? Sí, 4 conciertos hemos dado, pero bueno. ¿4? ¿Y los que quedan? 4. ¿Y la semana que viene queda otro? Eso es, por ejemplo. El primero que fue en el Edasca, me habéis comentado. En el Edasca, sí. Con los lugares y con Turbofuck. Muy buenas bandas, por cierto. Qué ya bueno, que estamos aquí, aprovechamos. Sí, lo pasamos muy bien. Eso fue, seguro que coincidía con algo, porque... Fue en noviembre. Noviembre creo que fue, sí. De octubre, noviembre, no me acuerdo muy bien. Por ahí. Sí. Noviembre creo que fue. Bueno, de coincidir, si es que siempre coincide. Eso es. Luego hemos estado esperando un poquito para que saliera el disco y arrancamos, pues ya no sé, hace un par de meses. Fue cuando salió la historia y empezamos. Y ahora estamos por ahí un poquito. El pasado fin de semana en Basauri, en un garito en el Ginko. Eso es, en el Ginko, que tienes que subir un día. Que está eso muy bien. Es muy recomendable ese local. Sí, está allí casi en el monte, pero está muy bonito. Va gente de todos los estilos ahí. Sí, y la semana que viene estamos en el Volatín. Ah, mítico Volatín, claro. Que allí nos veremos, si no coincide. El sábado. Sí. Viernes 22. Empieza la cabeza aquí a hacer. Bien, te echamos de menos. Joder, es que lo tengo al lado de casa y me jodería mucho no bajar. Claro, tío. Oye, pues si lo tienes al lado de casa, te vamos a. Solo tengo canapés. Que tirarme por las cuestas abajo. Ya sabes que lo que es sí. Por no cuestas, te tires, hombre, ven no, si somos de Basauri. Si lo de cuestas no. Pero sin llegar a la ría, que queda cerquita del puente colgante. Sin caerse, con cuidado. Queda enfrente. Vale. Y nada, y luego estaremos también en fiestas de ahí de Basauri, de Venta, que son unas fiestas muy chulas que hacen en los bares. Y luego tenemos algún otro por ahí. Sí, posiblemente pues una... Estaremos en el Tubo en junio. Eso es. También antes que hemos dicho. Que hay que pasar por el Tubo, joder. Hay que pasar por el Tubo, esa es la confirmación de que eres un grupo de rock. Mucho Tubo. Y eso, eso te cuento. Vale, bueno, vamos a escuchar otro temilla. Venga, seguimos. ¿Con Demasiado Tarde? Demasiado Tarde es una canción... Hostia, esta es una... Eso es, estas canciones de actitud, baja bastante, es tranquilita. Es muy rollo Stones, se ha grabado con guitarra de 5 cuerdas también, como la de Keith Richards y tal, y tiene pianillo. Y es una canción un poco antigua que se tocaba ya en un grupo que estuve hace muchos años, se llamaba Flor de Lis, que era buen grupo a pesar del nombre. Muy buenos, os lo aseguro. Y lo que hemos hecho es cambiarla, hacerla un poquito más rock and rollera, más bonita, y cambiar la letra, porque la letra no nos pegaba muy bien. Y es una letra pues que a mí me gusta mucho. habla de... Es emocionante la canción. Sí, sí, habla un poco de los que estaban en los estrenos con nosotros y ya no están por X o por B. Ya no están, pero vamos, ya no están porque ellos no lo quisieron, no porque... Ajá. Y no sé, claro que la gente... Bueno, vale, venga, venga, vamos a ponernos un poquito más relajados, ¿no? Eso es. Pero escuchando a... Iba a decir el título del disco, Energía, Actitud, A Ratas Negras. Es demasiado tarde para volver a empezar. La nostalgia hoy resuena en la que ahora es demasiado tarde. Es tarde para escapar. La vida es una cualquiera. No te olvides que hay que pagar. Ni siquiera intentaste. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es tarde ya. Tu tren no vuelve a pasar. No mira la cara al pasar, leyendo los papeles. Nuestra tarjeta te hizo recordar la caja de las fotos. Bajo llave está en el desván. Tú eras el rey del escenario. Ahora eres menos que uno igual que tiene vida de hipoteca. Y ahora sois dos más. Como joder enterarse que hoy es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es tarde ya. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Es tarde ya. Estaba demasiado tarde, otro de los temas que van en el primer trabajo de Ratas Negras aquí presentes en Rock a Todo Trapo, Irola Irratia, en este 16 de abril y presentando este primer trabajo, Energía y Actitud. Bueno, chicos, pues ahí quedaba ese temita que sirve para relajar un poquito la escucha. Al final han sido 10 temas los que habéis incluido. Me sorprendió que volviera a salir por aquí La sal de tu miedo. Sí, sí, sí, le teníamos ganas, porque la grabación que hubo en su momento pues no nos convencía del todo, porque el primer EP que sacamos con JTM45. Uh-huh. Entonces le teníamos ganas de repetirla, sobre todo Uki. Tenía ganas, que siempre le ha gustado esa canción, que es de las que demoran cortitas y que se acaban así, ya está. Y cañeras. Bueno, o sea, que la habéis rescatado un poquito del pasado. Habéis hecho una versión adaptada de un... Bueno, de también algo que os ha gustado mucho y que venís tocando, ¿no? Sí, la de la Creedence la tocábamos también con JTM45, pero la tocábamos en inglés, sin letra. Le hemos hecho una letra. La ha hecho el amigo José, bueno, una letra. La ha hecho ahí, vamos, momento creativo total. O sea... Y ¿qué? Nada, queda muy divertida, muy rapidita, ya sabes. Luego la escuchamos y eso, que también bien, estaría bien. Para el directo también mola, ¿no? Sí, sí, sí, esa sale... Es eso, siempre le decimos que es una versión de la Creedence, pero como si la tocaran MC5. Sí, le hemos quitado los frenos y venga. ¿Qué repertorio tenéis ahora, aparte de los temas del disco? Sí, bueno, la verdad es que como hay temas que son de 4 minutos y tal, vais rellenando un concierto bien, ¿no? El otro día una horita estuvimos. Una horita, que es lo justo para no cansar. Y para que quede la gente a gusto. ¿Hay algo más que se salga de aquí del sí, disco? Hay tres temitas más. Sí. Tres temitas más. Hay un temita nuestro que no ha entrado. Y luego un par de versiones. Hacemos una versión de los Ramones, otra de Iggy Pop. Otra de los Rolling. Sí. Obviamente. Sí. Clásicos que siempre funcionan. Sí, ¿no? Sí, es que... ya que haces versiones, por lo menos que las conozca alguno, por lo menos. No hacer una versión de un grupo raro que no. Oye, a veces eso también aunque, está bien. Aunque hacemos en el disco, hay una canción que viene con letra nuestra también. Que se llama Intención, que realmente la canción es de Jay Hus, que es un grupo americano un poco... Muy bueno. Rarito, pero muy bueno, sí. Muy bueno. Sí, desde luego, dentro del rollo así, no sé decir alternativo, indio tal... Es un grupo muy importante, ¿no? Sí, sí, la verdad. Hay gente de George Starry Ties, gente que estaba con Jan Jett también en su momento, creo. Y me moló mucho es la canción, la música que tenía, y de esto que se te mete en la cabeza al final... Le hemos hecho una letra y ahí ha quedado. Bueno, el sonido y demás, habéis grabado vosotros mismos, como quien dice, ¿no? Sí, nosotros grabamos en el local. Tenemos allí montado un estudiete y lo hemos grabado. Lo que no me he atrevido es a mezclarlo, como el single de JTM45 lo mezclemos nosotros. Y la verdad que fue un trabajo demasiado. Y esto ya con 10 canciones hemos preferido que lo mezclara otra persona. Lo ha mezclado Aitor, de Guitar Soca, que es de Ibar y tal. Y la mezclaba él y ya, suena bastante bien. O sea, os habéis quedado a gusto del resultado, ¿no? Que bueno, que quizás si esto sigue para adelante, ojalá, ya habrá más ocasiones de igual grabar con más medios o en un estudio más profesional o no sé cómo. Sí, no sé, yo la verdad que la grabación, las líneas en principio me quedan muy a gusto. Luego lo que se mezcla, pues ya sabes, siempre que está, suena muy bien y me queda a gusto, pero siempre dices, joder, pues si hubiera tenido una semanita más, si le doy otra vuelta, si le doy lo interesante vuelta. Al final es que veas el resultado, pero que lo veas en directo y te puede gustar un poco más, un poco menos, que te va a gustar el CD, eso está claro, ya te lo vas a ver. Hombre, al final también lo que importa es eso, ¿no? Sí, sí. El directo, ¿no? Sí. Las canciones están ahí, se pueden escuchar y se oyen guay. Eso es, se pueden oír, eso es. Que tienen, es la banda y luego en el directo es cuando ya pues ves un poquito realmente qué es lo que hacemos, de verdad. O sea, realmente el que ha hecho las canciones y el que lo graba nunca va a estar eso contento. Es. Yo por lo menos no me he quedado jamás contento contento totalmente con el sonido de un disco. Siempre dicen, si le daré una vuelta más. Pero en algún momento hay que parar y decir, ya vale, porque si no esto... Pero sí. Sí. ¿Y cómo os veis vosotros ahora mismo en directo la banda conjuntada, rodada? ¿O creéis que esto...? Bueno, acabáis de empezar, como quien dice. Claro. Yo creo que va bien, la verdad. Cada día suena mejor cada concierto. Suena mejor y no sé hasta dónde podremos mejorarlo, pero... A ver, es que hay que decir, la verdad, es que nosotros nos lo pasamos muy bien. Eso es verdad. Y como nos lo pasamos muy bien, pues al final, pues un día tienes un fallo, otro día igual no tienes ninguno y lo haces exquisito, pero el resultado tiene que ser divertido. El concierto de Ledasca estaba cagado. La verdad que estaba cagado. Detrás de una columna ahí, Jacobo, y la otra, ya tocando de puta madre. Pero cada día suena mejor y por otras experiencias que tengo yo, cuando llegue los 8 conciertos, ahí es donde se da el tope del grupo. Ahí es donde ya suena, ya unión, el repertorio está rodado y la gente... La unión no, ratas no. Pero va muy bien, suena muy bien. Porque bueno, ensayar, ¿sois de los que metéis horas o os adaptáis a las circunstancias de cada uno, me imagino? Porque sí, yo... solemos ensayar un par de días a la semana. Tampoco echamos muchas horas, ¿eh? No muchas, no muchas. Lo justito. Yo sí, somos le he metido buenos, bastante. Es así. Yo he metido las extras, pues que me hacía, había que meterlas. Tú veías tú mismo que lo necesitabas, ¿no? Hombre, es que... Hombre, claro. Él me decía, ¿no? Oye, que para este día tal en Baracaldo hay que tocar. O sea, tío... Se ha aprendido el repertorio en 2 meses. O sea, si eso no tiene entonces, mérito, tenía que echar horas, no le quedaba otra. O sea, máquina. Sí, la verdad que le he dado cañita y eso. Y me encanta tocar en directo, la verdad. Los conciertos que he dado, pues de puta madre. Bueno, ahora supongo que estáis en ese punto de que os van a ver los colegas y tal. Sí. Y alguno que pasaba por ahí. Pero a mí me está sorprendiendo mucho los conciertos, pero mucho. Mucho. El otro día en el Ginkgo, que te he dicho que está casi en el monte, está ahí arriba, en el campo de tiro, ahí donde ya no hay más casas, hijo, estaba lleno. Y hombre, está guay, ¿no? Encontrarse con peña que igual no sabe nada de la movida, va a ver el concierto y se encuentra con una banda que sí. Luego dice, joder, muy bien. Y no sé si la gente nos tenía ganas ya, como llevamos tanto tiempo... Promocionando de verbo. Sí, pero... y eso, y bueno, a mí la gente ya me conoce, ¿no? Promocionando de verbo, eso me ha gustado. Ya te conoce de muchos años que llevas. ¿Y qué estás haciendo? Nada, pues estoy grabando, ¿sabes? Y ya un año ya estoy grabando. Y al final ya cuando ven, joder, si este toca, pues ya van, no sé, igual es curiosidad. Pero sí, la gente estaba muy contenta y de momento los conciertos se han llenado. O sea que vamos a tocar Madeira. Vale, pues que vaya para adelante la cosa, que es de lo que se trata. Eso es. Bueno, además es una música muy audible para cualquier género de público, digamos, que... ¿no? Que puede llegar, es el rock and roll bastante accesible, hasta mi vieja le gustó. Estuvo mi vieja viéndonos, es que y un tal. Un tema como este demasiado tarde que acaba de sonar, o sea, esto es, que estuvo una canción que podría sonar en una radio fórmula perfectamente. Sí, pues sí, pues no sé, últimamente la radio fórmula podía madre... sonar en una radio fórmula, no sé, hace 20 años. Hombre, lo digo, no sé, a mí me parece bastante, igual es que yo tampoco, no sé, pero me parece que es una canción... Sí, sí, es la verdad para que sí. Para todos los públicos, eso es, resumiendo. Es ¿no? una canción de rock muy estoniana, entonces si suenan los Stones puede sonar esto. Está muy bien. Es que no sé, la aceptación es muy buena, o sea, la gente la verdad que no se aburre, entonces es muy interesante para mí, eso es muy importante, no se aburren. Vas sí. a un concierto muchas veces y quieres ver y vas con ganas, pero dices, joder, pues igual no me gusta tanto. Pero yo no he visto esas caras cuando estamos tocando. O sea, la gente igual hace así como que se asoma a ver qué hay y se quedan. O sea, porque es un rato divertido, o sea, tampoco estamos vendiendo nada más, no pretendemos ir de nada, ni, no hacemos nada nuevo, pues vale, pero esto está bien hecho, o sea, sin sí, más. Sí. Y sí que hay igual para todos los públicos, cualquiera que pueda venir puede encontrar su canción, sí que es un disco bastante variado, igual por la idea esa de que sea actitud y energía, ha quedado bastante variadito, dentro del rock and roll, lo que decías tú. Uh-huh. Bueno, venga, vamos con otra más, que de eso se trata, de que se escuche el disco. Eso es. Que, bueno, por cierto, ¿cuántas copias habéis hecho del CD? ¿Cómo están distribuidas? Pues las estamos distribuyendo nosotros, ahí en algunos bares, que ya tenemos que poner en la página de Facebook, a todo el mundo, la página de Facebook. Ratas Negras tiene su página. Ratas Negras tiene su página, entonces ahí encontrarán todas las noticias. Hay en algunos bares, en algunas historias, pero lo mejor es que vengan a un concierto... Y nosotros lo... Y lo compren. Se lo venderemos por un módico precio. Amablemente. ¿Lo tenéis desde cuándo, el disco? 2 mesecitos, te vará. Con vale, nosotros. O sea, que ya lo habéis podido... Igual ni también eso. En los últimos conciertos, o al menos en el último, lo habéis podido... Sí, sí, ya se ha ido. Se ha ido repartiendo y ha habido una edición... Hemos hecho una edición pequeña de 200 copias y creo que vamos a tener que... Ah, vale, bien. Eso me parece guay, ¿no? Porque... Es un poco el para tantear, ¿no? Bueno, o sea, vamos a sacar 1000 CDs. No, no, 1000 CDs es que hoy en día... Aunque te salgan a 2 pesetas el disco. Hoy en día en un grupo que se lo tiene que autoproducir esto es un suicidio. Bueno, yo no sé la gente cuándo se está haciendo. Porque ¿a cuánto vendéis? Me imagino que un precio... 10 pavillos. 10 pavillos, digipack y tal, 10 pavillos. Y... Supongo que habrá quien diga... Ya, sí, siempre hay. Bueno, pero eso aunque lo pongas a 5 también hay quien dice. Eso es. Es que bueno, luego hay peña que igual, pues eso es lo que te decía, que prefiere igual sacar tampoco te voy a decir 1000, pero 500, y sí, quizás venderlos a un poquito más económicos, ¿no? Aunque luego se queden en un rincón por ahí, quizás. Sí, es que eso es lo que me jode, vamos a decirlo, porque ya tenemos experiencia otras veces y haces 500 y al final, que no, bueno, igual vender muchos, pero te van a sobrar 100. Y al final acaban ahí en un rincón, que es una pena. Yo lo prefiero ir haciendo poquito a poquito. Y realmente haciéndolo en Digipack, como hemos hecho, tampoco hay gran diferencia entre... A no ser que hagas 1000, que es cuando te pega el bajón. Hacer 200 o 500, no. ¿Dónde meto yo 1000 CDs? ¿Debajo de la cama? Sí. No, digo, el que te pega el bajón de precio. Hay que invitar a muchas cervezas para eso, ¿eh? Claro, es que. Entonces dices, pues vamos a ir. Yo creo que se va a hacer otra edición. Espero. Seguramente será otra. Seguramente. Vale, pues vamos a escuchar. En la que da título al disco, Actitud y Energía. Vale. ¿Algo que decir del tema? Pues bueno. Me costó un huevo aprender. Sí, me costó bastante. Que Jacob sufre mucho en esta canción. Sí, y... sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una línea de bajo bastante divertida. Es un rock and roll rápido. Y tiene una línea de bajo bonita. Y bueno. Bueno, pero luego es una satisfacción, ¿no? Cuando realmente ya la tienes dominada, digamos, ¿no? Sí, sí, lo es. Sí, sí, sí, ya es un subidón cuando ya no sabes. Pero siempre hay hay un tema que se te cruza. Eso es, hay un cachito del tema que se me enreda. Y respecto a la letra, bueno, es una letra que habla de un rockero viejo y pobre. Podría ser que, yo. Que está dedicada realmente a Perry Sí, el de los Burning. Ah. Y tiene unos cuantos títulos de los Burning por ahí camuflados, que es bonito que la gente los busque y los identifique y esas cosas. Bueno, Actitud y Energía, que bueno, vamos, que no podía ser otro tema, ¿no? Eso, eso. Tenía que ser este. Gafas de rock. El furgón se va animando. Otra vez on the road. Ya están todos, pero como siempre llega tarde a empezar el show. Pisa a fondo, que esta noche todo irá mejor. Rock and roll. El ronroneo de un gato. El rugido de un león. El baile de los perdedores. Bye. Bueno, pues ahí queda eso. Actitud y energía. Ese es el mensaje principal de Ratas Negras en este primer trabajo que bueno, estamos presentando aquí en Rock a Todo Trapo. ¿Cómo vais a mover un poquito? Bueno, ya habéis comentado que el disco está en ciertos sitios disponible, que está en los conciertos, que 200 copias tampoco son muchas, pero bueno, me imagino que lo moveréis también en alguna tiendita o en algún sitio, Power Records, pum, pum, pum. ¡Guay! ¿Qué vamos a hacer publicidad? Tengo que ir a hablar con ellos, sí, sí, habrá que dejarlo, sí, sí, porque además tengo viejos por ahí para recoger, así que sí, sí, sí, tengo que pasarme. Se van quedando los restos del naufragio. Exactamente, exactamente, nunca mejor dicho. Pero que sepáis que de un naufragio se sale, niños y niñas. De un naufragio se sale, de la lonja se sale. Bueno, ahora mismo, ¿cómo veis un poquito, ya hablando de en general del panorama, de las bandas que hay, de con qué grupos os gustaría compartir o no compartir, tocar o no tocar? Supongo que os dará igual, pero ¿con quién? ¿Hay alguna banda así que que tengáis? Con los restos de los Intonis ya me gustaría. Joder, me encantaría. Queremos tocar con los Tiparraques y con nuestros amigos. Que son muy majos. Es que adoro a Porco Bravo y vamos. Bueno. Es algo que está ahí. Pues ya tocaremos. Que conocerles y estaría muy bien. Bueno, quién sabe, quizás. Sí, sí. En unas fiestas de Basauri o algo, que si se animase gallego, venga. Ya hablaremos, ya lo hablaremos. Bueno, entonces muy importante, dejar el disco en Baracaldo. Sí, sí, importante, sí, sí. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, estáis metidos en composición nueva, a pesar de que estáis con el disco, presentando el disco, ¿estáis ahora haciendo cosas nuevas o estáis rodando el repertorio en el local? Pum, pum. Estamos pum, a esto. A esto. De momento es que, a esto, que ya es bastante, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Después del tiempo ya empleado y lo que has esperado y tal, lo mejor es ya funcionar con ello y, oye, oportunidades, la idea es seguir. O sea, pero sí. Primero hay que... El trabajo tiene que merecer el esfuerzo y al final el resultado puede ser el que sea, pero el trabajo lo tienes que hacer. O sea, hay que tocar en directo, que es lo que nosotros queremos hacer, y divertirnos y que la gente se divierta y así. O sea, esa es la idea del disco principalmente. Sí, porque las caras ves de los singles también están compuestas, entonces eso es. Todavía tenemos que rodar con actitud y energía bastante. ¿Esas caras ves van a ser temas propios o versiones? Temas propios. Claro. Bien, bien, bien. Es que nos decían el otro día en un local sin nombre, señor X, pero ¿qué hace? ¿Que sois un grupo de versiones? Sí, sí, hacemos alguna. Pero... Ahora que hablabas de lo de cómo veis lo de los grupos y eso, ya vale, hombre, de grupos, tributo y de versiones. Bueno, ¿eh? Hacer canciones, joder. Nada, directos, de ahí, vosotros tocachales, ¿no? Hacer canciones, que si no se acaba. Lo que hay que hacer es apoyar un poquito más, porque lo que sí que es verdad es que parece que te ponen zancadillas en todos lados, o sea, hay sitios... zonas que las tienes vendidas, dices, pero esto aquí no se puede tocar en ningún sitio, en serio, esto es increíble. O sea, la música en directo es lo mejor. Mejor que entrar en un bar y escuchar cualquier cosa. O sea, lo escuchas en directo aunque no lo conozcas y lo disfrutas más. No sé hasta qué punto, hombre, habrá sitios y pueblos, pero yo ahí no sé si conocéis la página esta de Vizcaya en Vivo. Sí. Sí, creo que sí. Tiene una página en Facebook y tal. Y semanalmente ponen un listado de conciertos semanales. Donde es raro que baje la cifra de conciertos de 90 conciertos a la semana. Hay muchísimos, sí. Y a veces alcanzan 100 y más. Y los que no les llegan, porque habrá conciertos que no les lleguen. Estamos hablando del área, digamos, del área del Gran Bilbao. Perdón por mi ignorancia, pero me parece estupendo. Es que es lo que hay que hacer. Apoyar gente que empieza, gente que se le ocurra, que hay un montonazo de gente que se lo trabaja mogollón y no se les oye. Es que es increíble. Hay muchísima oferta, sí. Que otra cosa quizás pueden ser las condiciones y tal, ¿no? Porque a veces se abusa también de los grupos, etcétera. Pero sitios, garitos, más que nada, la verdad es que son garitos para tocar. Sí que hay. Agujeros. Sí, pero bueno, esos agujeros son los que al final... Sí, que mola, ¿eh? Esta es mi opinión, pero son los que merecen la pena al final, porque yo no, sin desmerecer a nadie, pero a mí no me parece muy bien que vayas a un garito a enseñar tu trabajo y que tengas que pagarte tú todas las movidas y tal, y hay gente que está dispuestísima a abrirte las puertas, a que toques, a que enseñes. No sé, me parece que la música es algo que es de todos y se debería funcionar, no sé. Es una unión, no es para diferenciar ni para nada, es para pasártelo bien. O sea, me lo pones en directo, Yo, ¿me cobras? Pues es que prefiero pagarte por eso que por el cubata, te lo digo así de claro. O sea, la música en directo es... Pero hay que hacer canciones nuevas, la mejor que si no droga. Se acaba, que si no se acaban. La mejor droga, chavales, niños y niñas, la música es la mejor droga. En el caso. Dejad esas cosas. Hay que hacer temas nuevos, yo estoy con Borja, que hay que meterle caña y hacer temas nuevos y darle caña, ya saco. ¡Saco! Las composiciones y los temas que tenéis hechos en el disco y demás, eso corren a cargo de momento de Borja. No, hombre, ha habido un poquito de todo. Hombre, Buki hace muchas letras y sí, aquí José también ha hecho letras. Luego también me ha ayudado mucho Julen, que es el otro guitarra. Me ha ayudado mucho a rematar las composiciones. Ah, bueno, entonces, si es cierto, entonces que en el local sí. Sí, siempre hay. Yo sí que suelo maquetar un poco en casa y tal, pero siempre hay cambios y hay cosas y está muy bien. Esto es un grupo, aquí funcionamos todos. Hay que pelearlo. Vale, bueno, pues oye, vamos a escuchar algún temilla más y luego ya despedimos. Vale, de acuerdo. Vale, venga, ¿cuál queréis que escuchemos? ¿Animal? ¿Seguimos el orden? ¿El animal? Animal, que es cañerilla. Esa tiene muy buena. A mí me mola, a mí la verdad el que animal, me mola. Animal, para la variedad musical, el animal. ¿Cómo, hablando de los conciertos, cómo va fluyendo la cosa? Me habéis dicho que empezáis con un tema cañón, enérgico. Sí. Sí, bueno, es la idea de concierto que siempre hemos hecho. Empiezan con un tema enérgico, otros dos o tres seguidos. Luego bajamos un poquito y al final ya retomamos y la traca final. Sí, esto no es lo de siempre. O sea, que tenéis el repertorio más o menos fijo. Sí, vamos moviendo de arriba abajo, de abajo arriba, pero lo que es la idea, lo que te estoy diciendo, pues eso, las cuatro primeras potentes, luego bajamos un poquito y la traca final, eso se mantiene. Porque yo creo que es la manera de hacer un concierto de rock and roll, ¿no? No vas a poner calentas al principio ni al final, hay que... Eso es, y al final la traca final tiene que ser traca final. Siempre, hombre, el final del bolo, tío, tiene que ser tirarse por el suelo, o sea, hace falta. Sí, exactamente, mantenemos la idea de JTM45 de acabar en el suelo. Como se lo sabe, muy buena, eso es. Luego ya, bueno, porque fíjate, te pones a pensar en las bandas, ¿no?, que tienen 15 discos. Sí, ahí se tienen que pelear. ¿Cómo confeccionas un repertorio...? Para que equilibrado, que todo el mundo quede contento. Eso sí que es difícil. Es que no han tocado tal, es que no han tocado cual. Que todo el mundo quede contento es muy difícil. El otro día, bueno, hace un par de fines de semana que estuve viendo al último que cierre, que no sé si os gustará o no, pero a mí me encantan. Sí. Ya. Y estuve viendo el concierto en Bilbo y tal, y claro, lo típico, ¿no? No, es que no han tocado tal, es que no han tocado... A ver, macho, es que han tocado hora y media, bueno... Han tocado temazos, porque es que claro. Todas no caben, claro, es que es normal. Es que no se puede. Llevan un montón de años ya, todas no pueden meter las que les ve. Me imagino, pues eso, que será ir cambiando también el repertorio y renovando temporada a temporada, ¿no? Vale, bueno, estábamos, animal, que nos vamos por las ramas. Sonando ya. Siempre supe que me escaparía, que nada me podía retener. No hay barrotes para Animal. Bueno, más temitas de JT. Uy, de ratas negras. Se acepta. Te ha engañado ahí el subconsciente. Sí, tío. Tengo ahí las cosas del pasado. Ahí, de no está mal, está mal. Por cierto, que ya que nos falta un componente de la banda, vamos a darle un aplauso, un saludo. Eso, Julen, un abrazo, majo. No sería la persona que soy yo y que lo sepa. Igual le hubiese gustado estar aquí, pero decís que está currando, ¿no? Sí, ha salido de currar hace poco y no le da tiempo. Vale, bueno, pues oye, ya habrá más ocasiones. En cualquier caso, Julen también está a saco con la banda, ¿no? Y, ¿y qué ha aportado él a la banda? Él ha aportado la calidad. Sí, el guitarrista que es un poco patas, pues le tenemos a él para que me... haga las cosas buenas. Bueno, tampoco nos vamos a quitar medallas. A las aquí, cosas buenas. Sí, sí, aportar la calidad es un poquito resta. Está bien, ¿no? También para que haya equilibrio en la banda, que haya un poquito de, no sé, pues, de peña más visceral, ¿no? Digamos. Y luego. El virtuoso. Y luego, vamos, que para el directo yo, vamos, lo necesito como la drogaína, vamos. O sea, sí, sí. ¿Por qué? Más que la drogaína. Porque estamos haciendo un acople muy bueno, el Julen y yo. Y nos el Julen es un animado, bien. Es un animado. Eso es. ¿Y Julen de qué historias viene? Ay, perdona, que te he acordado. No, tranquilo, sí. Tranquilo. Sí, sí, es simplemente Julen, eso. Julen estuvo en un grupo que se llama Ciudad Kane. Sí, de nombre sí me suena. Kane. Quizás sí, de verlo en agendas de conciertos o por aquí. Sí, tal. Seguramente. Él es de Santuchu. Y sí, estuvo en ese grupo. Luego andan más historias, pero vamos, esa es la más... ¿Rock and roleante también? Era bluesera, ¿verdad? Le mola el rollo... A él sí, no, pero Ciudadano Kane, sí, Ciudadano Kane salió en la época de los Pearl Jam, toda esa historia. Yo creo que es más de ese rollo. Ajá. Pero sí, él es más, es un bluesero. Es un bluesero y un rockero. Bien, bien, bien. O sea que también se ha acoplado bien y a tope. Sí, sí, sin problema. Sin problema. Guitarrísticamente, sin problema para acoplarse. Y humanamente, vamos. Y humanamente también. Es una persona increíble. Eso lo aseguro. Es un cielo y un currela. Eso es lo importante. Bueno, ya una última cosilla. Modo de contacto con la banda. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar los temas? Porque me parece que no tenéis página de Bandcamp. Estamos en ello. Vale. Estamos en ello. Eso a día de hoy es muy importante. Sí, estamos en ello y saldrá. Saldrá la página de Bandcamp. Y de momento, pues en el Facebook. Facebook Ratas Negras. En YouTube también. Tenemos su página de YouTube. Pero para lo que es comunicación con el grupo y eso, Facebook es lo mejor. Ahí tenéis el teléfono y tenéis todo. Ajá, vale. Y luego, bueno, ya llegará lo del Bandcamp para que la gente escuche antes de, por si acaso, ¿no? El Bandcamp está en ello. Pero sí que hay temas en YouTube que es donde se puede escuchar un poco. Sí, la banda. En YouTube están los temas del disco, unos pocos temas del disco están puestos ahí como vídeo, ya sabéis, con la portada del disco y... Por cierto, ¿tenéis intención de grabar algún videoclip, aunque sea casero, con pocos medios? Tenemos intención de grabar... Hombre, con estos cuerpazos, ahora que salí... Claro. Tenemos intención de grabar un videoclip. Lo que pasa que habrá que esperar un poquito. Vale. Ahí me imagino que habrá alguna canción ya más que candidata para... Sí. La primera que hemos oído. ¿La que abre el disco? Sí, que nos parece el hit del disco, el cañonazo, la patada en el culo del disco. Viene el tren y supongo que el vídeo irá con ello. Resume un poco todo ahí. Bien. La verdad que... Sí. O sea, que quizás estemos hablando de vías, de estaciones y de trenes. Sí, es posible. En cuanto a, digamos, a localización. Es posible, pero no me lo quiero pensar mucho porque luego hay que hablar con el tío que lo haga, que luego tiene sus ideas y es mejor dejarle a que haga primero sus ideas y luego ya le cortaremos. O es muy probable que digas, hostia, este tío sabe. Sí, al final. Eso sí aprendes con los años, a dejar a la gente que haga primero sus cosas que al final aportan. Si te empiezas a poner tú cosas de por medio, igual... No aporta tanto. Por eso se dedican a ello. Vale, banda, pues nada. Ha sido un rato agradable aquí charlando, Timpan. Podíamos seguir un rato más, pero... Hombre, claro. Ahora tenemos que ir a ensayar. Ahora tenemos que ir a ensayar un rato. Sí, claro. Sábado a la tarde, cerveza y ensayo. Bien, buen plan, claro que sí. Y nada, bueno, pues a ver cómo va funcionando todo, o que sigan saliendo bolos, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues sí. Y no sé qué expectativas tenéis este año, me imagino, lo que queda de 2016, pues eso, presentar el disco en directo y luego tocar todo lo que se pueda, sin miramientos, nada. Aquí tocar y volver a encontrarnos con nuestros amigos y volver a tocar y... Vale, y bueno, pues... Y estamos encantados de estar en tu programa, Javi. Que no lo dudes. Eso, ¿no? Aquí estamos siempre. Aquí seguiremos. No lo dudes. La próxima la traemos nosotros las birras. Ay, eso. Claro que sí. Oye, pues le dais un saludo también a Julen, al que falta, y nada, pues pa'lante, adelante, rock and roll, nos despedimos con... La que tú quieras. Excelente. Excelente mediocre. El excelente mediocre. Sí, la última. Vale, ¿por algún motivo especial? No, porque es la última. Eso, esa es una idea. Sí. Venga, oye, es que ricasco y nos vemos en otra. A ti, Javi. Vale. Bueno, yo ya aprovecho ya y despido el programa hasta el próximo sábado, que creo que irá el programa grabado y que lo que ha quedado pendiente con Banda Cojones, la entrevista y presentación del disco, pues lo soltaremos en el próximo programa. Venga, adelante, ratas. Ánimo de rock, niños y niñas. vergüenza, orgulloso.